se han agotado, parece que el barrio olvida las malas porque pintó bacanal. En la soledad de un cuarto hay un niño sin dormir, está repasando letras que le tocará decir. Su mamá cosió los trajes que este año va a vestir. Mientras puso el GPS que al teatro hay que ir. Y a una niña cupletera, sí, que murguera la ilusiona, que su abuela esté presente. Aplaudiendo a la platea con ese amor que siempre le dio. El apoyo de ese amigo que acompaña la ilusión, con el granito de arena de la rifa que compró. Y un papá con ese flete que también se la jugó. Son la chaqueta siempre de la murga que volvió. Hoy traemos un relato del oriental que tal vez no sea exacto para variar de la patria que 20 minutos pasan de las 10 de la mañana y estamos en contacto con Carlos Rugnitz de Murga La Zafada, quienes, como comentábamos anteriormente, son ganadores del primer premio de Carnaval de las Promesas. Carlos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien por acá? Primero, comenzar con unas felicitaciones, ¿no? Ante todo el trabajo llevado a cabo. Y bueno, ¿cómo se han vivido estos últimos, estas últimas horas, ¿no? De conocer los resultados. Bueno, la verdad que primero que nada, feliz porque si bien nunca es el objetivo primario y principal el tema de lograr tal o cual puesto en un concurso, siempre es una frutilla de la torta para el trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, contentos por nosotros, pero principalmente por la alegría de los gurís, que si bien también hablamos con ellos de estos temas, siempre es bueno el reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Y es importante esto que decías, Carlos. La murga está conformada por niños y adolescentes de distintas edades, ¿no? Sí, el Carnaval de la Promesa requiere de 5 a 18 años en las edades que abarcan y requiere cierta cantidad de edades identificadas o presentes en cada conjunto. Nosotros tenemos una cantidad de chiquilines de diferentes edades, digo, con toda seguridad, más de las que pide el reglamento, porque ese es el objetivo, niños de todas las edades. Carlos, buen día. Y además hay que decir que no es la primera vez que la Zafada obtiene el primer premio, ¿no? Creo que es puede ser que sea el décimo primer premio que saca la murga. Buen día, Emiliano. Sí, como tú decís, realmente es el décimo en 26 años de participación, ¿no? Son unos cuantos premios, pero también son unos cuantos años de trabajo, claro, de presentación, claro. Y bueno, no, como todo en la vida, no siempre se gana y hay que aprender a disfrutar de todos los momentos y aprender, ¿no? Ustedes están muy identificados con el barrio Colón, ¿no? Por más que puede participar seguramente chiquilines de otras partes, la identidad de ustedes está ahí en Colón, ¿verdad? Sí, yo creo que después de 27 años de salir acá, que salimos de una cooperativa de Covipostal 2, no solo que sentimos más que propio el barrio, más allá de donde provengan los gurises, sino que hasta allá consideramos que hay un sonido que identifica a este barrio, ¿no? En el tema murga, y bueno, somos nosotros. Tenemos gente, tenemos gurises y familias que vienen desde Cuchilla Alta, departamento de Canelones, hasta El Cerro, o sea, todos los barrios. Y eso está bueno porque también te da una diversidad de visiones también de las cosas diferentes, ¿no? Buen día. Pasa que uno se imagina, ¿no?, que los chiquilines son hijos de murguistas o nietos de murguistas o que algún vínculo familiar con la murga traen. ¿Es mayoritario eso o no? Bueno, mira, te explico. Nosotros la conformación de esta murga hace 27 años, te ubico en un minuto, año 99, se estaba profundizando una crisis económica acá en el país. Éramos todos padres jóvenes en aquel momento, menos de 30 años, con gurises que jugaban a ser murguistas, porque sí, sus padres salían en algunas murgas, y bueno, teníamos que buscar en aquel momento actividades alternativas para los gurises, y el tema del juego de murga nos vino fenómeno. Entonces, en aquel momento sí, eran mayoritariamente hijos de gente que salían en carnaval. Y bueno, pero después, obviamente, que fue cambiando la matriz, digamos, ¿no? Más sí. Allá de que la esencia en la cooperativa, y que eso nos marcó también, digo, porque el hecho del cooperativismo, bueno, te marca. Nosotros vivíamos todos en un barrio cooperativo, acá en Colón, donde seguimos hoy por hoy, que lo conforman tres cooperativas, y bueno, esa esencia te queda. Después vinieron gente de otras cooperativas, hijos de murguistas o no, y bueno, pero en principio sí fue ese el nacimiento. Hoy por hoy no es tan así, pero también claro. Hay algunos hijos de gente que sale en carnaval. Claro, claro. Bueno, y este año, concentrémonos en este año que termina con este triunfo. ¿A qué le cantó la Zafada? ¿Por dónde vino? Bueno, mirá, el nombre del espectáculo se llamó Lo Pasado Cantado, la historia que nos parió. ¿Ah? Ese fue el nombre del espectáculo. Y bueno, en el contexto de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia y todo eso, bueno, se trató de emular un poco todo eso, obviamente con un tinte murguero, humorístico, todo ese tema histórico, porque ahí está, digo, tanto el tema de los principios de nuestro territorio, después la banda oriental, y hasta terminar en la conformación como país. Y bueno, es un poco traído todo a tiempo de murga. Representamos con esos criterios, yo qué sé, el Montevideo colonial, claro. La gesta artiguista, el desembarco de los 33, que no eran 33 y sí. Que no se expande, y todo eso se le va dando ese tinte murguero, y sobre todo el tema de que siempre sean cosas que identifiquen a los niños y jóvenes y adolescentes con lo que están cantando, ¿no? Obviamente que si bien el texto es hecho por un adulto, nosotros siempre hemos tenido ese objetivo de que la gurizada entienda a lo que se le está cantando y qué se está cantando, claro. ¿No? Uh-huh. Carlos, eso para me acá, parece fundamental. Claro. Uh-huh. Por acá una gente también bueno, dice que Colón es el barrio más lindo, y nos pregunta dónde se ensaya también la murga. Nosotros ensayamos en el Salón Comunal de COVID Postal 2, que es la cooperativa que está, capaz que por la gente que conoce el barrio, detrás del Complejo América, sí. En la que está más al fondo de eso. Pero también hemos ensayado, y en estos últimos años hemos adoptado también, porque obviamente que el Salón Comunal de una cooperativa tiene otras actividades de los propios socios, entonces a veces ensayamos en el Teatro Monte de la Francesa, claro. Está en el Teatro de Verano. Seguro. Dicho sea paso, está todo remodelado para este carnaval que viene, y está impecable, y bueno, también ellos nos cobijan. De hecho, hemos salido hacia el Teatro de Verano este año y ahí. Bueno, y el equipo adulto que está al frente de esta murga, me imagino que lleva un trabajo especial por ser chiquilines, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Una cosa que vos decías ahí es bien importante, que ellos entiendan qué es lo que están cantando, a qué le están cantando, pero ¿cómo hacés para mantener una disciplina? ¿Qué los desafía a ustedes como adultos? Bueno, cada uno de los adultos que conformamos esta zafada, sobre todo el tema técnico, tiene su propio desafío, ¿no? Porque sí. Por ejemplo, el tema de lo que hablábamos, el tema de los textos. Andrés Mancione, que es el referente y es el escritor, digamos, hace 20 años que escribe, sus hijos salieron acá, después dejaron de salir, igual no sigue escribiendo. Tiene ese don, le digo yo, ¿viste? de cantar cosas, pero que los gurises entienden y que vos lo mirás y no parecen adultos cantando, sino que son gurises de diferentes edades. Hay cosas que de repente un gurí de 6 años, que los tenemos 5 años en la murga, no la entiende, y obviamente no la cantan ellos, de repente la canta un chiquilín más grande o lo que sea, porque algunas cosas también las tenés que decir. Yo qué sé, después está Gonzalo Pieri, que es un compañero, es el técnico que hace la puesta en escena y todo eso, y bueno, los temas de él, los desafíos de él, es cómo poder empatizar, digamos, las conductas de gente que tiene 17, 18 años con gente que tiene 5. Entonces tiene que dar diferentes tiempos a cada uno, tiene que trabajar muchas veces aparte con cada uno, es complicado. Y el tema de las voces y todo, que es otra cosa fundamental también en lo que es la murga, bueno, empastar todo eso lo hace Denny Turrió, que es su maestro. Somos los dos que estamos desde el inicio, desde el año 99, el julio del 99, que es cuando se creó la murga. Y bueno, eso es la verdad que lo logra, es empaste vocal. Después está Micaela Cáceres, que es una ex componente, pero que hace unos cuantos años que nos diseña y tiene la idea de los vestuarios y todo eso, siempre tratando de no solo que se corresponda con el espectáculo que vos estás tratando. Este año, por ejemplo, bueno, evidentemente, en principio aparecían gauchos, aparecían chinas, aparecían ese tipo de cosas, para terminar después en un disfraz típicamente murguero, de arlequín, colorido y todo eso. Y bueno, ella es la que se encarga de eso. Tenemos a Valeria, después con el maquillaje. Todo se trata de que combine con el cuestión central del tema del gozo, ¿no? Y bueno, y nosotros como director responsable, un poco unir todo eso, y unir todo eso, la parte técnica, no solo con los niños, el tema de la organización, de los ensayos, de esto, sino con la familia. No podemos olvidar que son gurises y que vos a veces no son ellos que decían, no es como una murga de adulto que vos decís, bueno, mañana a las 5 de la tarde estamos acá o cantamos en tal lado. No, acá son familias, tenés que hablar, tenés que coordinar, tenés que preguntar. O sea, entonces, la verdad que no es fácil, pero se logra. Nos apuntan por acá también, Carlos, que particularmente este año hubo una actuación muy destacada de los componentes más jóvenes, ¿no? De los niños de la murga. Sí, totalmente, digo, que también fueron destacados por el jurado también, que tanto toda la gurizada chica, y la verdad que tuvo un papel destacado, pero evidentemente uno de los hilos conductores del espectáculo era Leyenda Patria, Belén Carisi, que fue destacada, y hacía un contrapunto con Paisito, que era Francisco Panchito, que un niño de 6 años, divino, él, su familia, pero aparte que tiene unos dones espectaculares, porque digo, claro, nosotros hablábamos ayer también que aprendió una cuanta cantidad de textos, ¿viste? Para decir y todo eso. Bueno, y también Fidel, que tiene 5 años, también fue destacado por el jurado, por su labor también. Y bueno, digo, la verdad que es reconfortante, sobre todo ver que estas cosas son las que perpetúan el género para mí, ¿viste? Porque nosotros a lo largo de estos 27 años hemos tenido muchos Francisco, muchos Panchito, muchos Fidel, que hoy son hombres, están en un montón de murga, tienen familia, algunos sus hijos están en la murga, o estuvieron en la murga. Entonces digo, eso está buenísimo, ¿viste? La dedicación y la actuación de estos gurises es reconfortante. Acá tenemos un carnavalero que está siendo operador a esta hora, que está diciendo que sí con la cabeza, y que el otro día, ayer, nos decía, bueno, muchos murguistas de hoy salieron de la Zafada. Sí, tal cual. Ahora justo estaba bichando en la computadora. Pasaron en estos 27 años más de 180 gurises. ¿Qué te parece? Todos con yo qué sé, por lo menos no menos de 3 años en el conjunto. Nosotros, por ejemplo, no hacemos casting para ingresar a los gurises, pues nosotros consideramos que todos tienen algo para aportar, el que va a aprender a cantar, el que va a aprender a actuar, el que va a aprender a tocar un instrumento, entonces todos tienen para aportar. Nosotros tenemos otros criterios, tenemos los criterios de que primero son los hermanos de los que ya están, son los primeros que tienen para entrar, por una cuestión de conocimiento de la familia y todo esto. Después el tema de los cooperativistas, si hay gurises en la cooperativa que quieren ingresar, también. Este año se dio la integración también de otro de los chiquitos, que ya cumplió recién 7 años, Manuel. Y bueno, y ya ha pasado 180, y sí, claro, ahí. Yo qué sé, si me pongo a nombrar, no voy a poder nombrar a todos, claro, y sería injusto. Pero tanto gurisas como gurises participan en Carnaval Mayor, y la verdad que todas con dejando en alto siempre la escuela de la zafada, como decimos nosotros. Está muy, ¿no?, bien, está muy bien. Me imagino que hay un movimiento en torno a esto grande de gente, ¿no? De madres, padres, abuelos, abuelas, vecinos. ¿Se mueve mucha gente alrededor? ¿Se genera un movimiento así social en la zona? Mirá, yo creo que alrededor del conjunto se genera el movimiento. Yo creo que siempre lo que se ha apostado en el Carnaval de las Promesas, de que, claro, el tema de la discusión, esto que están haciendo ustedes, que es llamándome a mí como a los otros compañeros, digo, estaría bueno que esto se replicara porque sería difusión del laburo de los gurises. Claro. Esto, yo creo que hoy por hoy, si bien se está ampliando un poco, queda como en el tema familiar. Hay mucho movimiento, sí, pero siempre en torno a la familia o a los técnicos o a gente que ya conoce el carnaval. El otro día en la noche de fallo, por ejemplo, acá habían 20 gurises que ya de 30 y pico de años, que ya hace años que no salen más en la mula y que siempre vienen y que siempre están en la vuelta. Y bueno, ese movimiento siempre está, yo creo que es en todos los conjuntos. Pero bueno, sí, estaría bueno más difusión para que fuera un poco más conocido, digamos. Hay gente que vos le preguntás y de repente no conoce lo que es el Carnaval de las Promesas. Es verdad. Carlos, bueno, reiteramos las merecidas felicitaciones por todo este trabajo. Ahora, ¿y ahora qué pasa? ¿Los chiquilines tienen actuaciones o queda? Mira, al próximo eso siempre carnaval? Queda al criterio de los directores responsables. En el caso nuestro, lo que hemos hecho toda la vida, nosotros empezamos en junio con los gurises, más allá de que el trabajo de los técnicos siempre empieza un poco antes, pero con los gurises empezamos en junio y hasta ahora. Hasta ayer. Después nos liberamos. Nos liberamos porque creemos que esto no es un trabajo, no es que tengamos que estar 24/7 todos los días la mayor cantidad de meses posible. Creemos que esto es una cuestión lúdica, es un juego, lo tenemos que tomar como eso, y como acá implica no solo el tema de los gurises, sino implica a los mayores también, las familias esperan hasta este momento, muchas, para irse de vacaciones, para tomar sus licencias, para tomar eso, y nosotros no nos juntamos hasta mayo, de repente, ahí que empezamos a hablar y todo eso. De repente alguna actuación tenemos, nosotros, por ejemplo, el tema del teatro de verano acá del Monte de la Francesa, si nos piden una actuación, que ellos abren el tablado y todo eso, es casi una obligación que sentimos todos de estar, ¿viste? Pero claro, requiere toda esa otra coordinación porque la familia no está, porque el otro no está, y bueno, entonces si se hace esto, nosotros por lo menos tenemos este impasse, ¿viste? Y la verdad que mal no nos ha ido porque hace 27 años que ininterrumpido que salimos. Carlos, reiteramos las felicitaciones tanto de los gurises, el trabajo que hicieron los gurises, y del equipo técnico también. Y bueno, estaremos en contacto y quizás algún día los podemos esperar por acá, por la radio. Bueno, no hay problema, coordinamos y no hay ningún problema. Agradecerles a ustedes el espacio, te digo, no solo para nosotros, sino porque en nosotros, para todo el Carnaval de las Promesas, y agradecer también, felicitar nosotros a nuestros gurises también, porque la verdad que plasmaron arriba del escenario totalmente lo que los tanto Andrés como Edén y como todos nos imaginamos en nuestras cabezas, y ellos lo, no solo que lo hicieron, sino que lo disfrutaron. Qué entonces bueno. Eso es lo bueno, porque disfrutarlo implica todo lo que veníamos hablando, ¿no? De entenderlo, de entender, de agradecer, de estar contento, de ser felices. El otro día, dos, termino con esto para no robarte más tiempo, dos gurises cumplieron 18 años y terminan su participación en el Carnaval de las Promesas, ¿no? Cuando bajamos en la segunda ronda, que bajaron, se va el clásico Pedregullo hacia atrás para salvar y todo eso, y uno de ellos, en el abrazo, me dice, la mejor infancia que pude haber tenido. ¡Qué conclusión! ¡Qué impresionante eso! No te olvidas nunca más de eso. Claro. Nunca totalmente, más. Totalmente. Eso es lo que hace que todo valga la pena, ¿me entendés? Sí. Porque digo, mira para atrás, sacrificio, esto, aquello. Problema que siempre hay, son grupos humanos, son mucha gente. Sin embargo, te bajás, un gurí te dice eso, ya está. ¿Viste? Ya completó. Con eso, bueno, muy termino. Bueno. Un beso grande y muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes, felicitaciones a todos. Muchas gracias, un abrazo. Siempre de puertas abiertas a inmigrantes que han venido a vivir en esta tierra. No importa quiénes quieran venir para acá.